Bueno, 11 y 43 minutos, vamos alargando, pasándonos, saltándonos las horas, pero bueno, tenemos tiempo, así que vamos a ir a avanzar en estos contenidos para hoy. Es que comentábamos en el sumario que sobre esta hora abriríamos esa corresponsalía de Latinoamérica de la mano de Facune Aznárez, miembro de la revista Resumen Latinoamericano, que cada 15 días nos trae esa actualidad desde Latinoamérica. Bueno, ya tenemos a Facun al otro lado del teléfono. Kaixo Facun. Kaixo, egunon. Bueno, pues empezamos con esos temas, y es que, bueno, nos querías traer diversos temas. Empezamos con Argentina, si te parece. Así es, Argentina, bueno, desde aquí, desde la mirada de Europa, vemos cómo se, por un lado, se invisibilizan muchas situaciones cotidianas y se toman tópicos, ¿no?, generales. Argentina, detrás de Messi hay esta Argentina, detrás de la Patagonia y Argentina, y en esos viajes vemos muchas postales. Pero la realidad hay que contarla, porque casi en ningún periódico, yo diría en el Estado español, en ningún medio de comunicación escrito se trata de reflejar la realidad sangrante que se vive día a día. Y voy a tratar de resumirla rápidamente. Por un lado, en esta misma semana se han analizado lo que es la deuda y la corrupción que está generando el gobierno de Mauricio Macri. Por un lado, en 3 años de gestión de Cambiemos, el partido de Mauricio Macri, actualmente el gobierno de Argentina, el monto de la deuda total con el FMI se incrementó en un 72,7%. Esto habla de la situación de vulnerabilidad que deja al país de cara a los próximos vencimientos del capital de la deuda y a los intereses de la misma. Estoy hablando de aquí a 50 años. Además, hay que tener en cuenta que de los 57.000 millones de dólares de crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Macri para utilizarlo en estos años, porque al final ese crédito se va a utilizar en pocos años, se calcula que para el año 2022, que es uno de los años donde los vencimientos serán más abultados, es decir, los porcentajes de intereses serán mayores. Esto como si fuera la hipoteca de cualquiera, que cualquiera puede tomar, pero un país y el futuro de muchas generaciones, ¿no?, con el FMI como banco principal. Y para el año 2022 se calcula que los intereses ascenderán a 37.000 millones de dólares, que es casi el 50% de lo que se calcula de ingreso por exportaciones. Es decir, se está ya imaginando el panorama económico de aquí a 3 años, más allá de que Macri esté, no esté, esté Cambiemos, esté quien esté, o pase lo que pase, pero los compromisos adquiridos por este gobierno auguran una deuda y una miseria para todo un país muy, muy, muy, muy grave y totalmente desproporcionado para lo que se pretendía hacer. Es decir, es como si el gobierno de Macri haya dicho, bueno, no sabemos cuánto tiempo tenemos para gobernar, pero vamos a hacer todo lo que podamos. Y ese todo lo que podamos es un capitalismo ultraliberal a un nivel salvaje, en el que al final lo que queda es esto, la deuda para los países. Además, hay que tener en cuenta que Argentina ahora mismo es la fuga de capitales, la apertura comercial y la poca inversión que se genera en la economía interna está generando una desocupación y unas situaciones de emergencia muy, muy, muy importantes, pero que no se reflejan en los números. Y en ese marco es cuando encima hay que soportar que el FMI te ponga condiciones en función de los compromisos adquiridos. Por lo tanto, se habla también de que en 3 o 4 años Argentina, el Banco Central argentino, pueda no llegar a cubrir los retiros de depósitos, porque hay que tener en cuenta que la inflación, la fluctuación del dólar ha afectado tanto, pero eso no tiene nada que ver con los compromisos internacionales adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se perjudica gravemente la economía interna en muy poco tiempo, y de repente se hacen cálculos para 3 años tres años nada más, no estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? De que las reservas y disponibles que pueda tener el Banco Central ya sean casi nulas o sean negativas. Y ahí es donde se vuelve a agitar en cualquier momento el fantasma del corralito, es decir, que paguen los pequeños, miles y miles y miles de pequeños ahorradores con su esperanza para el futuro puesta en un plazo fijo, pero que es de repente utilizada para pagar un incendio que se generó unos años antes, como es la deuda con el FMI. Por lo tanto, un panorama muy complicado al que hay que sumarle una represión policial muy fuerte frente a toda movilización o intento de denuncia de las injusticias cotidianas que se viven, y en ese marco, enlazado con esto, que es la deuda y la corrupción del gobierno, esta misma semana en Argentina casi no se habla de otra cosa que es de la espectacular trama de espionaje montada en el mismo gobierno que involucra a jueces, fiscales y periodistas, en el que se extorsiona a gente que está incluida en procesos judiciales. Para resumirlo, en las causas abiertas que hay por cuestiones de corrupción de todo tipo que figuran en los tribunales, el gobierno fue, mediante intermediarios, enviando a personas para exigirle dinero, extorsionar a esa gente para no involucrarlos más en las causas. ¿Y qué pasó? Que uno de esos tipos se cansó de que lo extorsionen, firmó al emisario que lo enviaba al gobierno, inició una investigación judicial, y uno de los jueces ahora, llamado Ramos Padilla, ha denunciado en el mismo Parlamento argentino la existencia de una trama importantísima de espionaje en la que se extorsiona a empresarios o a involucrados en casos. Y eso a las órdenes de la misma AFIP, que es la fiscalización del gobierno a nivel económico. Entonces, en ese mismo mare magnum de noticias de corrupción, ya la situación, qué analizar, qué prioridades, si denunciar la represión de un pueblo originario en la Patagonia, denunciar la corrupción del gobierno y a la vez ver cómo el barco de la Argentina en tres años se puede ir a pique, habla de un panorama muy, muy convulso y muy complicado en el que claro, la clase media se ve, por un lado, con sus deudas personales y a la vez con un individualismo general que termina condenando a mucha gente a la supervivencia. Y en ese marco, es donde el gobierno de Macri trata de sacar su rédito electoral en un año que además va a tener muchos escenarios más convulsos porque los van a preparar o como cortina de humo para tapar ciertas situaciones o frente a las encuestas que le den ciertos números y que pretendan dar vuelta. Es decir, la mercadotecnia en la política actual en Argentina en este año va a ser muy perversa, y si además sumamos los números y las denuncias que se están dando en estos días, vemos cómo se augura unos meses muy calientes y de mucho movimiento. A todo esto hay que decir que la oposición se intenta articular detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero que no queda claro que sea ella la principal referente que le haga frente a Mauricio Macri, porque dentro de lo convulso y lo perverso que también es el concepto del peronismo, y sobre todo los diferentes gobernadores internos de muchas provincias con mucho peso que responden a políticas viejas o que se han posicionado según en cada momento con diferentes actores nacionales, es decir, pueden variar entre la ultraderecha, la derecha, la centroderecha, el neoliberalismo o la centroizquierda perfectamente, esos varones de las provincias, que son los caciques que gobiernan el interior de la Argentina, algunos con mucho peso, inclusive intentan torpedear, bombardear la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en pro de una alianza que todavía no está escrita y que al final terminaría dinamitando o intentando que Cristina Fernández de Kirchner no se postule como dicen los analistas, que sería la principal opción a hacerle frente a Mauricio Macri en unas elecciones presidenciales. Entonces, en este panorama de deuda, de miseria, de represión y de poco futuro, ¿qué es lo que está preparando Mauricio Macri como próximo anuncio? Es decir, frente a una situación, la próxima cortina de humo sería el anuncio y el intento de organizar un mundial de fútbol para el 2030. Y aquí vemos cómo la misma ironía, el mismo cinismo se vuelve a repetir en la historia. Si conocimos el Mundial del 78 en Argentina, con la dictadura militar argentina torturando y masacrando gente el mismo momento que rodaba el balón en los campos de fútbol, nos podemos imaginar un Mundial que van a intentar organizar en el Cono Sur, nada más ni nada menos que Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y ahí vemos tres magnates, tres caciques de la ultraderecha latinoamericana, como son Piñera en Chile, Abdo Benítez en Paraguay y Macri en Argentina, cómo van a intentar focalizar junto a Tabaré Vázquez de Uruguay la opción de un inédita, que ya la CONCACAF y ya los organismos del fútbol internacional ya están valorando como innovadora y súper positiva, la consecución de un mundial de fútbol. Entonces imaginémonos lo que puede ser el panorama de pan y circo, de miseria y de luces frente al mundo, de dos escenarios muy diferentes, dos países muy diferentes, como el que pretende organizar un mundial de fútbol y el que se desangra internamente con el Fondo Monetario como principal banco de los ciudadanos. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó en el Mundial de Fútbol en Brasil con Temer, en la época pre-Bolsonaro. Es decir, ya nos olvidamos, ya pasó, ya fue un desequilibrio, fue algo desproporcionado, pero a la vez ya se está viendo cómo se está intentando preparar eso mismo para el Cono Sur, es decir, para Argentina, Paraguay y Chile con Uruguay como invitado. Así que un panorama bastante, bastante cambalache, como dice el tango, es decir, que se puede juntar el Dios, el diablo, el infierno y el cielo en la misma canción. Bueno, pues esto en lo que respecta a Argentina, ¿verdad? Y pasamos, no sé si sí, quieres quería, comentar algo más. Sí, no, quería hacer, no, separarlo de Argentina, porque me parece válido y respetuoso desde el punto de vista discursivo. Separo de Argentina la lucha referencial del pueblo originario, del pueblo mapuche, uh-huh, ya que es un conflicto que se encuentra de cara al Estado chileno y al Estado argentino, y que no tiene relación con lo que es la política argentina, mismo dicho, en el sentido de deuda, de corrupción, de tal, porque su pelea es otra. Y también fue noticia, y es una buena noticia la que se ha dado esta misma semana, que fue la absolución de los miembros de la comunidad mapuche Pulof Cuyamén, en Esquel, en la Patagonia bajo dominio argentino, que fueron acusados por Benetton y por la ministra de Justicia argentina, Patricia Bullrich, de usurpación de tierra, de vandalismo y de demás, típicas acusaciones. El caso es que entre esas fue un juicio muy mediático en el que se puede catalogar como una pequeña gran batalla ganada a Benetton, porque los que han sido absueltos son referenciales del pueblo mapuche, como son Facundo Jones Guala, su hermano, y tres miembros más de la comunidad Pulof Cuyamén. En este marco hay que también recordar que Facundo Jones Guala se encuentra preso en Chile, acusado de otra causa, que fue extraditado por el gobierno de Macri, pero se ha catalogado como una gran victoria el revés judicial de Benetton y del gobierno argentino, y porque se ha conseguido rebatir todas las acusaciones. Y esto va a ser un intento de visibilización de la lucha del pueblo mapuche, que cotidianamente es silenciada, es callada, es oculta, y esta misma noticia es otro ejemplo de esa misma realidad en la que esta la absolución de los miembros de la comunidad de mapuche Pulof Cuyamén han sido totalmente silenciadas, no tuvo ninguna línea en la prensa cotidiana, en Clarín, en La Nación, en los principales medios argentinos y mucho menos en la televisión. Por lo tanto, vemos cómo estas situaciones son parte de una gran pelea, pero es necesario destacar la victoria judicial que anima a la movilización de una comunidad que ha sufrido la represión en su propia piel, porque hay que recordar que en esa misma comunidad es donde fue asesinado Santiago Maldonado y también fue asesinado Rafael Nahuel, otro chico que fue herido de muerte por las balas de la represión policial. Por lo tanto, una victoria de la comunidad Pulof Cuyamén en Esquel, en Argentina, que ha sido absuelta de la acusación de Benetton y del gobierno argentino por usurpación y violencia contra el territorio privado. Bueno, pues pasamos de ahí, si te parece, Facuna, a Venezuela. Sí, vamos a intentar hacerlo, a resumir un poco más. Venezuela, bueno, me imagino que muchas y muchos de vosotros y vosotras ya estaréis siguiendo la realidad a través de medios alternativos, pero para hacer un resumen, uniendo varios testimonios que llegan en estos últimos días desde Venezuela y que me parece interesante transmitir, se encuentra la situación en una calma tensa. Se ha intentado invadir el país por la frontera, se ha intentado conseguir invertir la fuerza de correlación en las fuerzas militares y generar un alzamiento interno que no se ha conseguido. Se ha intentado el alzamiento popular en las calles a través de situaciones de embargo, bloqueos y desabastecimientos exteriores y maniobras interiores que tampoco se ha conseguido. Es decir, todas las recetas que se han intentado en lo que fue el derrocamiento de Salvador Allende por lo que lo generó la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Las mismas recetas, tanto del imperialismo norteamericano como de la burguesía y de los cómplices internos en Venezuela y en los países limítrofes. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Pues Estados Unidos sigue jugando a la ficha de su títere Guaidó. Que es una figura virtual que no tiene ningún peso y en la que ya no tiene directamente casi futuro. ¿Por qué se puede analizar esto? Porque poco a poco, según avanzan los caminos de la presión externa, al final todo apunta a que los intentos de desestabilización exteriores, ya sea por paramilitares, por fuerzas terroristas, por sabotajes, como el que se han dado contra refinerías, contra el que se ha dado contra el sistema eléctrico generando un apagón de 72 horas como ataque externo contra los servicios básicos de infraestructuras en Venezuela, al final lo que se está intentando es generar una situación de caos y de descontrol y de descontento. Esa situación por ahora la está resistiendo muy bien las bases y sobre todo la sociedad venezolana de todo tipo. Ya pienses lo que pienses, porque si te cortan la luz, te cortan los alimentos, te prohíben la posibilidad de abastecerte, al final muchas veces ya terminás teniendo claro que la injerencia es externa, más allá de las diferencias que puedas tener con tu presidente. Y en ese marco se está avivando la situación de incursiones externas desde Colombia en territorio, o inclusive la generación de falsos positivos para intentar confundir a la opinión pública y en poco tiempo intentar una intervención de mayor calado. Por otro lado, ha fracasado una de las medidas importantes que tiene, o que está fracasando una medida importante que tiene la derecha y sobre todo Estados Unidos en toda la región, que es torpedear y abandonar las políticas de UNASUR, que fue uno de los referentes de unión entre los países latinoamericanos, la unión de países latinoamericanos. Uh-huh. Se está intentando generar un foro que por ahora no está teniendo no está teniendo el resultado que esperan, que es conocido como Prosur, y que está siendo impulsado por el presidente de derecha de Chile y el presidente de derecha de Colombia, Piñera y Duque. Los objetivos son los mismos que ha tenido el Grupo de Lima, que es intentar aislar a Venezuela de dentro del mismo continente. Y por ahora quedan algunas voces dignas que se resisten a esos embates del neoliberalismo más salvaje de la Casa Blanca y de sus aliados en Estados Unidos, en Latinoamérica. Por lo tanto, las apuestas son en varios frentes. Aislamiento diplomático. Inclusive también se están jugando en diferentes fichas del tablero los intentos de invasiones en los consulados de Venezuela en diferentes países. Hemos visto en Estados Unidos esta misma semana cómo se ha usurpado al legítimo gobierno bolivariano de Venezuela sus consulados y su embajada, y eso se ha repetido en Panamá también con el visto bueno del presidente títere de dicho país, donde una persona que supuestamente ha nombrado Juan Guaidó está al cargo del consulado y la embajada en Venezuela, cosa que no tiene una relación estructural con el gobierno de Venezuela y que poco podrá hacer, porque al final son todas fichas mediáticas, es decir, virtuales. Pretenden demostrarnos que ya se ha dado un cambio que ellos promueven y que todavía, o esperemos que no se dé nunca. Y ese cambio es en lo interno. Entonces, habrá que estar muy atentos en cómo se producen los ataques, porque esta tensa calma de la que se habla en estos días también puede augurar unos ataques, unas amenazas o unas tragedias en pocos días que intentaremos desde fuera de Venezuela no mirar hacia otro lado, porque si al final se terminan minimizando o silenciando o pasando a un tercer plano las agresiones y la situación cotidiana que está viviendo Venezuela, como la que vivió la Nicaragua de los contra, de las invasiones de hace unas décadas, la misma situación que se vivió en Chile de Pinochet, con la dictadura que generó después, es lo que pretende, es el guión de Estados Unidos, lo que pretende para Venezuela para los próximos años. Y en ese objetivo todos los escenarios son válidos, todas las herramientas y todas las armas están arriba de la mesa, y por ahora no planifican la intervención o el bombardeo militar, porque no tienen la excusa que le permitiría ante la opinión pública terminar generando otro Irak, otro Libia, otro Afganistán, como lo han ido generando a través del planeta Estados Unidos. Pues bueno, Facu, no sé si queda algo pendiente que quieras comentar. No, solo comentar, me parece interesante, Costa Rica. Nunca se habla de Costa Rica, pero quiero solo dar un minuto sobre Costa Rica, porque en estos mismos días se ha denunciado el asesinato de un líder indígena muy conocido llamado Sergio Rojas, que fue asesinado de 19 balazos este pasado lunes, y era el representante, era parte de la Coordinadora Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica, y la organización ya responsabilizó directamente al presidente Carlos Alvarado Quesada, pero hablamos de Costa Rica en este caso, pero ha sido una constante casi diaria el asesinato selectivo de dirigentes sociales o comunales o vecinales que se enfrentan en sus comunidades a los intereses de multinacionales o de sectores de los mismos sectores parapoliciales de los mismos gobiernos que pretenden o proyectos en la zona o que pretenden del desplazamiento de las mismas comunidades. Entonces el caso de Marino Delgado Rojas en Costa Rica es uno, pero es terrible, es sangrante la situación que se da en Paraguay, en Perú, en Colombia, sobre todo, donde el exterminio de dirigentes, de representantes de la sociedad civil se está dando día a día, y como si ya fuera algo inevitable. Eso es lo más terrible, pero es algo que no tiene fin y que no se ve ¿qué posibilidades hay de hacer frente a ese tipo? Porque los mismos gobiernos, las mismas justicias, van de la mano con las multinacionales que pretenden, y en ese caso, bueno, recordar el caso de Berta Cáceres en Honduras, que es uno de los casos más significativos, pero el caso de Mariel Franco en Brasil es exactamente lo mismo, aunque hayan estado en planos de militancia diferentes o en escenarios de militancia diferentes. Bueno, pues Facun, si te parece, sí, con esto terminamos, lo dejamos aquí, y nada, pues es que ricasco por habernos acercado a esa actualidad latinoamericana, y nos escuchamos en 15 días. Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y todas, agur. Venga, mi es que era agur.